El Laboratorio de Innovación Social en la Isla de Providencia, en un escenario de devastación por el huracán Iota, presenta una serie de podcasts que narran desde las voces de algunos habitantes isleños distintas vivencias con el huracán. ¿Cómo se experimentó ese día? ¿Cómo se dio el proceso de reconstrucción? ¿Qué dicen las voces críticas de la isla sobre el proceso de reconstrucción? ¿Qué impactos tuvo en la arquitectura tradicional isleña? ¿Qué efectos tuvo en el tejido social y comunitario? ¿Es posible una reconstrucción que responda a las expectativas de todos los damnificados? Mediante 5 episodios, tejimos una narrativa con relatos de memoria emotivos que quizá permitan entablar conversaciones intergeneracionales 10, 20 o 30 años después del evento. En todas las entregas escucharemos dos voces acompañantes. Una de ellas, Aura Santos Rodríguez, estudiante de la Maestría de Ordenamiento Urbano Regional de la sede de Bogotá, y Aide Mendoza Blanco, estudiante del Programa de Gestión Cultural y Comunicativa de la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Este episodio se titula Las dislocaciones de la reconstrucción post-Iota. Este segundo episodio narra las experiencias de 3 habitantes de Providencia y Santa Catalina tras la llegada institucional estatal después del paso del huracán Iota en el 2020. Escucharemos a Ana Márquez, a Adita Borja y a Marcela Ampudia, quienes nos comparten sus puntos de vista e inquietudes acerca de la intervención gubernamental para la reconstrucción en la isla. Ana Isabel Márquez es antropóloga y docente de la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Sus temas principales de investigación giran en torno a la cultura marítima del pueblo raizal, a las relaciones y conflictos que existen en los espacios marinos y costeros de Providencia y Santa Catalina. Tiene una relación personal, familiar y profesional con la isla, pues creció en medio del proceso de defensa del patrimonio biocultural que un sector de la comunidad raizal empezó en los años 90. Hoy en día, co-construye iniciativas locales en el sector pesquero. Ana Isabel Márquez nos comparte sus posturas sobre los impactos del huracán y las formas como se adelantó la reconstrucción. La profesora sufrió en carne propia la destrucción de la vivienda familiar. La sede Caribe la delegó para que participara en mesas de trabajo y acompañara a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia con residencia en la isla. Escuchemos su versión. El desastre mayor no ha sido el huracán Iota, sino el huracán gubernamental. Digamos que el proceso de reconstrucción pues ha traído unos impactos muy grandes. Digamos que el daño, digamos, del huracán pues tiene diferentes niveles. Obviamente un nivel en la infraestructura y también un nivel sobre las personas, porque sin duda pues es una experiencia muy tremenda para todo el mundo. Pero precisamente la reconstrucción termina centrándose solamente, digamos, en esa parte física o material de lo que ocurre, ¿cierto? Solo que además de eso, pues se hace sin contemplar realmente las necesidades locales y pues digamos un poco como si lo único que hubiera que reconstruir son las casas, ¿no? Entonces, pues eso trae unas consecuencias que en mi opinión pues son muy graves y que todavía creo que tampoco podemos dimensionar del todo cuáles son, ¿no? Podemos imaginarnos algunas y seguramente otras irán apareciendo en el camino. La narración de Ana Isabel Márquez insiste en la importancia de atender las necesidades locales ante eventos que desencadenan una gran intervención institucional. De esta manera, las respuestas gubernamentales deberían abordar los requerimientos de todas las dimensiones de la vida en la población afectada. Continuando el diálogo con lideresas de la isla, escucharemos el relato de Adita Borja, concejala del municipio de Providencia y Santa Catalina y quien tiene experiencia en programas ambientales y en proyectos con organizaciones internacionales. A la concejala le preocupa el tema de los efectos colaterales de una reconstrucción sobre el espacio físico y biocultural. Señala que la masiva presencia de trabajadores, funcionarias y funcionarios foráneos tiene un impacto en la capacidad de carga de la isla y en el manejo de las aguas residuales. Escuchemos las palabras de Adita Borja. Lo primordial en este momento, después de haber tenido el problema que se nos arremetió, que fue el IOTA, que cambiaron tantas cosas, que tuvimos personas de la reconstrucción de afuera con culturas diferentes, que incluso hay personas aquí que con tan cortico tiempo han adquirido cierto tipo de culturas que no nos corresponde, hasta eso tenemos que volver a rescatar. En este momento están basándose solamente en las intervenciones estructurales, darle a la gente en la comodidad de estar en una casa, pero están dejando aparte algo muy, muy importante, que es la parte ambiental. Algunas de estas casas están teniendo problemas de aguas residuales. Estamos teniendo problemas ambientales en este momento porque obviamente cuando se manejaba 6.000 personas aproximadamente isleños, ahora estamos hablando de 2.000 más que llegaron para la reconstrucción. Entonces la isla está en este momento congestionada ambientalmente con tanta gente. Pero sí, como mencioné el otro día en una reunión aquí que hubo en el Consejo, sí, no hay una colaboración mancomunada con todas las entidades, nunca va a llegar a nada. Coralina puede hacer todo el esfuerzo, pero necesita que estas entidades que llegaron de afuera también colaboren. Entonces, en este momento, la isla está colapsada ambientalmente. Habría que no solamente trabajar en la parte de darle nuevamente una vivienda a los providencianos, sino también recuperarnos ambientalmente como lo estábamos, porque ambientalmente nosotros estábamos por lo alto. O sea, aquí no había problemas ambientales ni aguas residuales, pero en este momento con la sobrepoblación que hay, con la reconstrucción no tenemos. Entonces, esta gente se va, pero nosotros quedamos con ese problema ambiental, entonces necesitamos trabajar sobre ese tema. Estas dos narraciones son un viaje hacia el recuerdo de los acontecimientos críticos que trajo consigo la devastación por el huracán. Estas evocan la nostalgia de lo que se perdió y la inconformidad provocada frente a nuevos y acelerados fenómenos sociales en la población isleña. A este recorrido sobre los impactos de la reconstrucción se suma la voz de Marcela Ampudia, directora de Providencia Food Producers Association. Ella caminó desde muy niña a los montes de Providencia y su amor por el campo viene de allí, de recordar el gran cañaduzal, las historias del abuelo, los sonidos, olores y sabores de la naturaleza. Marcela nos habla de la confluencia negativa entre la pandemia por COVID-19 y el huracán en la agricultura familiar. Ambos fenómenos mostraron la necesidad de los alimentos locales, de la soberanía alimentaria para hacerle frente a las crisis mediante la agroecología y el retorno a las prácticas agrícolas que se han debilitado. Escuchemos su relato. Desafortunadamente hubo un pequeño impacto, especialmente en el bolsillo, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta que no solo el huracán, pero la pandemia afectó la forma de vida. Cuando la gente ve que le toca comer atún todos los días, o le toca comer o trabajar extra para ablandar un frijol o una lenteja que viene en esas cajitas de la unidad de riesgos, pues la gente se pone a pensar y dice, ah, si hubiese guardado un dulce de papaya, de ciruela, si hubiese tenido pescado salado, carne salada, si hubiese tenido harina de bosco o de batata, o si hubiese tenido algo de batata en el traspatio, seguro estaría comiendo otra cosa. Entonces yo creo que la gente pensó mucho en eso y la gente de hecho también le tocó volver a prácticas ancestrales de ya no habían hornos, no había electricidad, entonces tocaba tener una olla y asar pan a la antigua. Entonces es poner tu fogón y poner parte de lo que estás quemando encima para generar una forma de hornear. Entonces yo creo que sí afectó momentáneamente, especialmente los 3 primeros meses, pero luego la necesidad y la urgencia de tener una casa, de tener un techo, de tener un trabajo, de tener las condiciones que tenía antes, distrajeron a muchas personas, incluidos a los líderes de la comunidad, creyendo que una casa, solo una casa, me iba a dar el bienestar. Yo creo que es importante tener techo, protegerse del sol, del agua, del frío, pero no tener alimentos de buena calidad y asequibles es también un problema y creo que es aún más grande. Es que el sistema que hay aquí instalado no es un sistema de aquí, porque siempre decimos, es que antes hacíamos, porque ahora no se hace, porque es que hemos copiado sistemas administrativos, sistemas corruptos, sistemas que no funcionaron afuera, también lo estamos trayendo aquí, para que funcione solo para unos cuantos que no quieren estar aquí, unos cuantos que se roban la plata y se van para otra parte a vivir y a disfrutarla, que tienen vacaciones en Cancún, en México, en Europa, pero no están aquí invirtiendo y no están aquí buscando la forma de que crezca. Crece su círculo, pero no crece la comunidad. Lo que nos ha hecho la reconstrucción, el proceso de reconstrucción, nos está viendo tan mal ahora. Vuelvan en 5 años y verán cómo vamos a estar. Sus reflexiones y acciones están conectadas con el territorio, por lo sembrado y que el huracán se llevó, por la esperanza en la agricultura como un camino para asegurar los alimentos de la canasta familiar a un mediano y largo plazo. A continuación, Marcela nos cuenta sobre las exigencias realizadas al gobierno del expresidente Duque frente a la inoperancia del ordenamiento territorial y los retos que se asoman para Providencia después del huracán Iota. Sí, como tema llegamos fuertes a exigir lo que nunca se nos había dado en años atrás y que sentíamos iba a pasar lo mismo. Lo pusimos sobre la mesa, pusimos todas las necesidades, las dificultades. Creímos que se nos escuchó, pero la verdad no. La verdad, otros temas tuvieron más prevalencia. Pedimos agua, pedimos acceso a las tierras. Cuando decíamos necesitamos llegar a las parcelas, se nos está pudriendo el plátano que se nos cayó, la yuca que sacó el huracán del suelo, la batata que está todavía, que se puede recuperar, la piña que está ahí, que se puede recoger. Ayúdenos a acceder, nos dijeron, la prioridad es la circunvalar, o sea, donde se mueven los carros. Luego, las vías secundarias, donde viven las familias. Y luego, la zona rural donde están los cultivos. Y ese luego de tercer lugar nunca llegó. Hay muchos agricultores que todavía no tienen acceso a sus parcelas. Hay agricultores que les tomó 30 días con motosierra cortar árboles para poder llegar y al llegar ver todo podrido. Todavía estamos esperando un famoso proyecto de cosecha de aguas. Todavía no se está cosechando agua en Providencia para la agricultura. Estamos esperando la recuperación de Powden para poder reactivar esa presa y poder regar el área cultivable Providencia. Todavía no ha pasado. Estamos todavía a la espera que se ejecute, que se atienda el agro en Providencia después del huracán. Estuvimos esperando antes del huracán, nunca llegó la ayuda y creemos que se van a demorar mucho más aún en llegar ahora. Creo que fueron temas de papel. Llegaron organizaciones como, si se me olvida, el UPRA, y creo que aún así recogió fue información del antes para armar unos mapas de ahora para decir cuáles son los suelos cultivables en Providencia. Que si tú ves, somos 17 kilómetros cuadrados, y si tú en esos estudios me limitas más y me dices solo puedes cultivar aquí porque tu pendiente, porque el suelo, porque el agua, porque sí, pues comienzan a utilizar unos ítems, unos parámetros para decir dónde se puede qué y dónde no se puede. Que no hicieron estudios de suelo, nunca utilizaron los resultados de estudios de suelo para definir esos mapas. Entonces, todas las entidades a nivel nacional las van a utilizar para decir en dónde sí, en dónde no. Las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Y yo sé que no todo mundo tiene el deseo de estar en el campo, de tener las manos en la tierra, de estar sudando por hacer ese tipo de trabajo. Yo puedo entender eso. No todos debemos estar en el campo. Hay muchas otras tareas en las que tenemos que estar. Pero todas las partes tienen que funcionar para generar un bienestar. El relato de Marcela está lleno de incertidumbres por la situación actual del campo isleño. Aún así, sus palabras están cargadas de sueños porque los providencianos y providencianas produzcan alimentos para el consumo local. Así cerramos este podcast con las narraciones de 3 mujeres inspiradoras. Y nos quedamos con preguntas por el futuro de la agricultura isleña, los alimentos propios, la recuperación ecosistémica y la preservación de la cultura raizal. Hemos llegado al final del segundo episodio. Las y los invitamos a conectarse con los episodios siguientes, por medio de los cuales entenderemos un poco más las críticas que han formulado los principales liderazgos de la isla al proceso de reconstrucción. En nombre de Lapsol, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.